Toda la gloria es para ti, Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¡Hey! ¡Oh, grande eres, Señor! Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. ¡Grande Jehová!